¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, es difícil tener concordancia, convenir con el emperador Barack Obama, porque sus valores, su activismo, generalmente es contrario a los intereses, me atrevo a decir, de buena parte de la humanidad. Pero este aquí que acaba de lanzar casi una proclama en torno a lo que bien llamó la peor amenaza, es decir, el cambio climático. No solamente hizo la prevención, sino que externó un plan que se llama, o se considera audaz, para reducir en 32% la contaminación por el uso de carbón en la industria eléctrica de su país, de aquí a 2030. Y en efecto, ya en México, en muchas partes del mundo, los daños, unos causados por la propia obra humana y otros por fuerzas que no están bajo el control de los habitantes del planeta ahora. Pero en efecto, si no hay medidas graduales crecientes en torno a los problemas, a los daños que causan los cambios climáticos, pues la humanidad está en peligro de perder, pues no solamente su propia vida, sino la vida en más de una región del país. En México sí ha habido tareas concernientes para afrontar los perjuicios. Y claro, sorprende que no haya una cabal aquiescencia en torno a estos asuntos. Y hay contiendas en los propios Estados Unidos. Kentucky, que son los estados que contaminan más con carbonos, se opone a las preocupaciones de Obama. Dice que las regulaciones terminarán dañando más el medio ambiente porque habrá que tercerizar, dice, la producción de energía a países con registros ambientales pobres como India y China. Como sea, la mayor parte de la humanidad, no en balde la ONU y la Unión Europea alaban el compromiso de la Casa Blanca. Esto es un problema de veras para todos y no tan a largo plazo, Jorge. Sí, y este morenazo de Barack Obama va de sorpresa en sorpresa, porque hay que recordar que, bueno, ya restableció relaciones con Cuba, firmó un tratado amistoso para la energía nuclear con Irán, y ahora se lanza al ruedo este cuate, quizás porque ya le queda poco tiempo y tiene que dar el último jalón, como dicen en las canciones, hacer esto. Y dice él, solamente tenemos un hogar, un planeta. No hay plan B. No es un problema de generaciones venideras, sino de hoy. Hay que utilizar la energía limpia. Y tiene toda la razón, toda la razón. Pero además esta medida del señor Barack Obama trae un golpe muy serio y muy contundente a los republicanos. Porque si bien el señor Donald Trump, al cual ya dijeron los Tigres del Norte que es un señor peligrosísimo, pareciera que se encamina a ser el candidato del Partido Republicano, todavía están en la contienda Marco Rubio, que es de padres cubanos, y dice que lo propuesto por el señor Obama es catastrófico. Y Jeb Bush dice que es irresponsable. Y esto yo creo que va a ayudar a la señora Hillary Clinton a que repunte en sus preferencias, porque muchísima gente ya está de acuerdo en que el carbono es terrible. Y aquí también hay que recordar la más reciente encíclica del Papa Panchito, como le llamas tú, que es similar en algunas cosas y coincidente en otras con el señor Barack Obama. O sea que dos personajes importantes ya pusieron a caminar toda una serie de cuestiones que estaban postergadas desde un famoso acuerdo de Kioto, que ya tiene varios años y que no se hacía esto. Yo creo que es totalmente benéfico para todos que la energía limpia, como se llama, no la energía de carbono, sea lo que prive en el planeta. Y aquí me viene a la memoria alguien que seguramente muchos de nuestros radioescuchas ni siquiera sabrán su nombre, un dirigente del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Rafael Galván, que perdió desgraciadamente frente a Paco Pérez Ríos la disputa por el contrato de los electricistas, pero que planteaba hace muchos años en México, igual que otro ilustre mexicano, Alberto Castillo, que no se usaran este tipo de energías de carbono que se siguen usando en México por muchos lados para producir energía, sino que se fuera a la energía hidráulica, a la energía eólica, que entonces, en la época de Galván y Alberto Castillo, no era tan buena. Pero esto es importantísimo, y lo hace el señor Barack Obama días antes de que en París se celebre una reunión de la ONU para que los países acuerden un acuerdo vinculante con la energía. Y yo creo que es importantísimo. Lo que dicen los republicanos, y hay que tomarlo también en cuenta, es que si se ponen energías que sean renovables, que no consuman carbono, habrá despido en algunos lugares. Tú lo dijiste en Kentucky, me vino a la cabeza el comercial de unos de unas tiendas que venden supuestamente pollo, pero malísimo. Es cierto, puede haber desempleo, pero entonces aquí tenemos que regresar a la discusión de qué tiene que hacer un Estado cuando pone en operación un plan y tiene que despedir a personas. Bueno, lo que hacen los estados llamados de bienestar es colocar a estos empleados en otra cosa, en otras tareas, y utilizar el presupuesto federal para eso, ¿no? Para cuidar el bien común. No es comercial al Partido Acción Nacional, sino es una frase, en efecto, que un estado democrático, que hay pocos, incluido Estados Unidos, que no es democrático, tiene que hacer para llevar a cabo una serie de tareas que le corresponden y cuidar también el empleo de sus ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el señor Barack Obama, que nos había decepcionado muchísimo en sus dos periodos, pues en los últimos años está metiendo el acelerador, y qué bueno, porque esto es en bien de la humanidad, y la que debe estar feliz y rebosante es la señora Clinton, porque va sumando a su campaña electoral más votos. Esa es la situación que yo veo, don Florian López Narváez. Pues sí, el clima es el asunto. El PRD y sus tumbos. Yo supongo, Jorge, que es más bien su finiquito. Yo también considero. Creo que ya su compuesto tribal no les da para mucho, y con la presencia de AMLO, de López Obrador, pues menos marchantes podrán tener. El señor Carlos Navarrete, que se mantiene encabezando en sus postrimerías, creo uno, el PRD, dijo que pone su cargo sobre la mesa. Y más le vale, supongo yo, porque seguramente la acusación mayor sobre este político va a ser precisamente la extinción gradual de esta agrupación que se quiso de izquierda popular, pero que no lo logró. Vamos a ver qué deciden los que supervivientes del PRD por cuanto hace a su dirigencia. El presidente hasta la fecha de esa agrupación, pues ya se sabe seguramente muy vulnerado, y desde luego no ha de calcular, como lo hacemos nosotros también, que podrá prevalecer. Él dice que desde la satisfacción del deber cumplido y de buenos resultados, no sé dónde lo saca, salvo que sea de buen saldo la sepultura de esta organización, que nunca logró configurar propiamente un proyecto nacional. De eso, popular y de izquierda. Lo más que llegó, como yo os apuntaba, a ser Trebal Jorge. Sí, este cuate Carlos Navarrete, que yo lo traté 3-4 veces, creo que lo mejor que tiene es haber fundado una asociación en recuerdo de José Alfredo Jiménez, que funciona en Garibaldi. Y este cuate, por cierto, se sabe todas las canciones de José Alfredo Jiménez. No canta mal. Pero sí canta mal las políticas. Sí, eso, en eso es pésimo. Pésimo. Entonces, ahí, ese fue su éxito. Creo que será su éxito. Creo que será por lo que pasará levemente a la historia, porque la historia a veces es muy cruel y alguien que pasa un rato luego se le borra, o la memoria, o lo que sea, pero eso es lo mejor que ha hecho este señor Carlos Navarrete de Guanajuato, pero ha obtenido el rechazo de todos, incluidos los que están afiliados al PRD. La señora Efigenia Martínez, que se me hace extrañísimo que siga en el PRD, yo pensé que se iba a ir con AMLO, donde está Porfirio Muñoz Ledo, y ellos son muy cuates, Porfirio y Efigenia, Pablo Gómez, René Jarano, Leonel Godoy, y muchos más, han dicho que la renuncia de Carlos Navarrete no salvará al PRD, que urge un cambio de fondo político y alejado del PRI, por lo cual el señor Manlio Fabio Beltrón, que va a ser el próximo presidente del PRI, pues va a estar medio nervioso, porque en efecto el PRD apoyó a Manlio en todas. Tan es así que Manlio apoyó a Silvano Aureoles en Michoacán para que fuera gobernador, y es gobernador. Señor Manlio Fabio, con un colmillo retorcidísimo, tenía en la bolsa al PRD y al PAN en la Cámara de Diputados. Ahora dicen estos y otros más que se van a desligar del PRI. Yo creo que no les queda de otra, y tendrán que acercarse, aunque no quieran, a los morenos, como tú bien señalas, porque pues están teniendo éxito los morenos, como quiera que sea, no como esperaba el señor López Obrador. Por ejemplo, en Tabasco tuvieron una actuación desastrosa, y López Obrador es de allá, pero de todas maneras han tenido éxito en otros lados. El Consejo Nacional será hoy y mañana, y va a pasar lo que no se esperaba en 26 años del PRD, que renuncien presidente. Al contrario, antes todos se apuntaban, y hubo hasta casos en litigio en que tuvo que intervenir incluso el Instituto Federal Electoral, hoy INE, para ver quién había ganado, porque había tales trampas, iguales que en el PRI, en el PRD, que tenían que intervenir externos para hacer estas cosas. Incluso el señor Jesús Zambrano, que seguramente será el pastor, como se decía antes, de los diputados del PRD, dice que urge un mayor acercamiento a la ciudadanía y otra política de alianzas. Y en esta política de alianzas no hay que olvidar que el señor Navarrete dio un traspiés enorme, porque dijo que el PT se iba a sumar al PRD y lo desmintieron. Entonces el cuate no da un. Ifigenia dijo que no debería de cambiarse la dirección. Pues yo creo que la maestra ya también tiene bastantes años encima y a veces ya no sabe lo que dice, pero el hecho es que hay que cambiar. Y dice la senadora Dolores Padierna, que es esposa de René Bejarano, que no debe ser un cambio cosmético, sino de fondo. Pero de fondo con los mismos personajes, pues yo no veo que puedan ser. Yo creo que, como apunta bien don Froilán, yo creo que deberían de decir, vamos o hacer otra cosa nueva, o vamos a sumarnos a esto, o vamos a llevar a un frente político de izquierda, o alguna otra cosa, porque hacer un cambio, poner a dos muchachos ahí nuevos, por ejemplo al hijo de Encinas en la dirigencia, no remedia nada. Ese partido está hecho un desgarreate, a pesar de que ellos presuman que son la primera fuerza de izquierda con 4.350.000 votantes. Bueno, es cierto, pero tienen 9 puntos menos que en la elección pasada. O sea que van perdiendo y están como los elefantes que van a los refugios, pues ya nada más esperando que les digan, usted ya está muerto, no salga de aquí, vaya hacia otro lado. El señor Navarrete va a tener solamente un primer lugar. Ha sido y será el presidente que dure menos en el PRD. Lo eligieron el 5 de octubre del 2014 y no va a llegar ni siquiera al año y va a renunciar. No obstante que hizo alaracas y cosas poco comunes, diciendo que qué bueno que se fuera Cuauhtémoc Cárdenas, que qué bueno que se fuera AMLO, que qué bueno que se fueran todos los fundadores, que el PRD era la primera fuerza de izquierda del país. Pues ahí está como a veces cuando uno es muy valentón, se come sus palabras. Y esto es lo que está pasando en el PRD, don Froilán. Pues vaya lío. Que tiene este tío, vaya un lío, vaya un lío, sin saber lo que bien se ha metido en el lío, en el lío. Si te has metido en un lío, procura cómo salirte, a ver si puedes hacerlo lo mismo que te metiste. Ay, ay, ay, oye tú, vaya un lío que tiene este tío, vaya un lío, vaya un lío, sin saber lo que bien se ha metido en el lío, en el lío. A ti que tanto te gusta y las peleas, a ver si puedes salirte del lío que te rodea. Ay, ay, ay, oye tú. Indignación nacional e internacional causó el multihomicidio de 5 personas ocurrido la semana pasada en la céntrica colonia Narvarte de la capital del país. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su más firme condena ante el múltiple asesinato en el que murió el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos veracruzana Nadia Vera y otras 3 mujeres, entre ellas una ciudadana de origen colombiano. El fotoperiodista colaboraba en varios medios de comunicación, incluyendo la revista Proceso y la agencia Cuarto Oscuro, y era una voz reconocible en los llamados de justicia de otros colegas periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, y había denunciado públicamente que sufría amenazas de muerte y hostigamiento. A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone que si las investigaciones confirman que este aberrante múltiple homicidio tiene relación con la labor periodística de Rubén Espinosa, estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión que sin duda causa un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México. Preocupa aún más el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones. Por su parte, Frank Larrue, ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas y actual director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en Europa, condenó el multihomicidio y consideró que si la muerte de las mujeres fue para desviar la atención del caso de Espinosa Becerril, nadie puede caer en ese juego, pero no se debe esconder ni pasar por alto la violencia contra las 4 mujeres. En lo que fue una de las últimas entrevistas ofrecida a la periodista Noemí Redondo y colocada a través de Facebook, Rubén Espinosa habló sobre el peligro de ejercer su labor periodística y las amenazas que vivía en Veracruz. Mitad y mitad, la cámara y el ojo. ¿Y tu línea de alerta que no cruzas, quién te la da? El sentido común. Por eso me salí del estado de Veracruz, porque no hay condiciones y por antecedentes, ¿no? Como comentaba, 13 compañeros asesinados, 4 desaparecidos y, si no me equivoco, del 2000 a la fecha, 17 exiliados, ¿no? Entonces estamos hablando, no se puede, ¿no? Simplemente no se puede, no estás seguro en tu casa tampoco, ¿no? Se pueden meter a matarte y claro, nadie va a hacer nada alrededor por temor también a perder la vida, ¿no? Da tristeza oír a este periodista. Y sí, se la cumplieron. El crimen es complejo, aunque posiblemente ya hay un ex reo que fue detenido y que ya confesó que él estuvo ahí en lugar del crimen, pero que él no accionó arma mortal ninguna. El asunto político, por el fotógrafo, como le dicen, a este hombre, se complica, se agudiza, porque hay recriminaciones, denuncias, como ya oímos, concernientes al acoso, a la victimación de periodistas en el estado de Veracruz. En un debate cameral, Roberto Gil dijo que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe acudir al Congreso para explicar qué es lo que está sucediendo en su estado. Y todavía más, Fernando Núñez, panista también, presentó un punto de acuerdo para llamar al veracruzano, pero esto fue turnado a comisiones y no se incluyó en el pronunciamiento general de todos los partidos. La hazaña, la muerte de Espinosa y 4 mujeres hace pensar en otras posibilidades por la comisión de este bestial crimen, porque no solamente hubo la pérdida mortal, sino también victimaciones sexuales. El PRD pidió que la PGR traiga el caso. Bueno, otro asunto grave que se acumula a los muchos pendientes, en donde más de 1, más de 5, más de 10, más de 15. Desapareció en este bestial crimen Nadia Vera Pérez, acompañada por 150 familiares y amigos y compañeros de esta señora, que dedicaba muchos afanes a la exigencia de justicia. Pues, como dije, Jorge, otro asunto delicado y bestial que se acumula al débito de las procuradurías, en el caso, por lo pronto, de la Procuraduría de la Capital de la República, pero seguramente pronto en las manos de la Procuraduría General de la República. Sí, vamos a dar una primicia. El mañana sábado a las 4 de la tarde, 6 horas, en el hemiciclo a Juárez, compañeros de Rubén Espinosa Becerril harán una exposición de las fotos del fallecido, porque era un fotoreportero bastante conocido, bastante valiente, bastante arrojado, y tiene una serie de fotos de lo que pasó en Veracruz hasta que él estuvo. Y el asunto es que la Procuraduría Capitalina ha dado una serie de muestras que no sabe qué hacer. Primero dijo que la investigación principal era por un robo. Después dijo que Rubén Espinosa no era fotógrafo, que estaba aquí de paso, lo cual es falso porque trabajaba para la revista Proceso, aunque no estaba en su planta, y una de las fotografías que él tomó, justamente del señor Javier Duarte, molestó mucho a este gobernador, y la tomó después del asesinato de Regina Martínez, la corresponsal de la revista en Veracruz. En tercer lugar, la Procuraduría dijo que había en la casa una serie de huellas de que había habido una fiesta anteriormente, y algunos periodistas hasta sacaron que olía a marihuana. Bueno, pueden haber tenido fiesta los cuatro mujeres y este muchacho y otros más, pueden haber fumado marihuana, pero esa no es una línea de investigación para ir hacia los culpables. Por lo tanto, se ha denigrado a las víctimas en lugar de tratar de aclarar el asunto. Y todo esto ha ido cambiando, pero una serie de organizaciones civiles han dicho que estas filtraciones que se han dado por parte de la Procuraduría Capitalina son nocivas a todos los derechos humanos. Y es cierto, no se puede ni prejuzgar que Javier Duarte los mandó a asesinar, ni a Rubén, ni a la activista social Nadia Vera, pero tampoco se puede prejuzgar a las víctimas de qué hicieron o qué no hicieron. Primero se tiene que investigar y después dar a conocer los detalles. Es más, se filtraron por ahí en el grupo Radio Fórmula unas imágenes donde está una de las víctimas atada, amordazada y violada. Esto es totalmente incorrecto en el periodismo, no se puede hacer eso. Como ahora ya en muchos periódicos se pone una cosa difuminada en la cara de los niños cuando aparecen. No se pueden sacar a los niños, aunque hayan sido asesinos, la cara de ellos. Aunque hayan sido, menos si son presuntamente asesinos. En fin, hay protocolos que no han seguido. Luego se dijo que esta muchacha colombiana se llamaba de Nicole, no sé qué, y en realidad se llama Virginia Martín. Ya incluso la embajada colombiana dijo que la PG del DF debe de apresurar las investigaciones, está muy lenta. No lo decimos nosotros, lo dice ya Colombia, ¿no? Porque esto es un verdadero relajo. Y hasta se omitió el nombre de una señora que era sirvienta, que se llama Alejandra Negrete. Así pues, ahora se nos dice que el detenido dice que robó pero no mató, pero no se dice ni se presume si ya están tras los otros dos. Y todo eso sucedió en menos de una hora, o sea, no hubo fiesta, no hubo quema de marihuana, nada, sino llegaron estos personajes, entraron y demás. El señor Daniel Pacheco, que está ahora acusado de multihomicidio, es el único que han detenido estos señores. Y hay que decir que en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, han matado a 15 periodistas. Y tenía razón Rubén, a uno de ellos llegaron a su casa y lo mataron a él, a la mujer, a la esposa y al hijo. O sea, aquello es un desastre. Y si no está metido este señor Duarte en estas cosas, debe de investigársele de todas maneras, porque no hay alguien real que haya sido homicida de un periodista. Pero la cosa da en México para mucho, porque hace poco en Jalpa de Méndez, Tabasco, mataron a Ismael Díaz. Y en Nayarit al locutor Johnny Calderón. Por eso dicen algunos impresos como El País que en México han asesinado a más periodistas desde 2000, ya contabilizaba 100 periodistas asesinados, que en la guerra de Vietnam. Periodistas, no decimos personas. Es decir, llevamos del año 2000 a la fecha más de 100 periodistas asesinados. Y yo que he seguido esto por diversas razones, porque me metí al asunto de Buen Día, pues no encontramos a los culpables, salvo el caso de Zorrilla, en donde lo metieron al bote y ya salió, por cierto, bien Hidalgo, pero Zorrilla, pues seguramente no fue solamente el que llegó y mató a Buen Día, sino atrás de él hay quien le ordenó que lo hiciera. Sería Miguel de la Madrid, que era presidente, sería Manuel Bartlett, que era secretario de Gobernación. La duda persiste. Hay una serie de cuestiones en las cuales hay que reclamarle a la autoridad, no solamente a la autoridad de Duarte, sino a la autoridad federal, porque hace una serie de organizaciones supuestamente de defensa de los periodistas. Hay una en la PGR, hay otra en la Secretaría de Gobernación, hay otra en la Cámara de Diputados, hay otra en la Cámara de Senadores. Bueno, había hasta esbozos, y parece que el lunes el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera va a dar la información de un protocolo para que en el DF puedan estar algunos periodistas que vienen de los estados perseguidos por los gobernadores, pero ninguno de ellos funciona. Y son recursos de nuestro bolsillo. No es que estemos hablando simplemente de que, no funciona esto. Bueno, nosotros pagamos eso. El señor Eduardo Buscaglia, que conoce de estas cuestiones, en una larga entrevista ha dicho que da pena la investigación que se hace a propósito de Rubén Espinosa, y que no se encontrarán los culpables porque en casi todos los países hay complicidades de un lado y de otro. Yo te protejo para que no te agarren y tú no reveles tal o cual cosa. Y por eso ha señalado que se necesita una fiscalía independiente. Y yo creo que es a lo que debemos de ir en México, más que a seguir gastando dinero, a una fiscalía independiente, aunque ya tenemos también casos como el IFAI, que de tener una situación bastante amable, volvió a caer en manos de los partidos y ahora ya es muy desconfiable. Igual el IFE, ahora convertido en Instituto Nacional Electoral, que tenía cierta fama en la época de Pepe Goldenberg, y ahora pues ya no se le toma muy en cuenta. El asunto es que hay una matazón en México, y no obstante estas cuestiones, el señor Enrique Peña Nieto dijo, pues yo me voy de vacaciones 5 días, y ahí arréglenla como puedan, pero yo me voy a una playa maravillosa y me desentiendo del mundo, y hasta del PRI, porque antes ya puso al señor, aunque no quería ponerlo ahí, porque no es de su grupo cercano, él quería que fuera el señor Aurelio Nuño, que es su cercanísimo, el dirigente del PRI, pues no pudo hacer, y tuvo que poner a Mario Fabio Beltrones, al cual no le gusta mucho, pero es un operador político, con sus grises y sus negros y todo eso, pero que saca las cosas adelante. Ya lo decíamos hace rato, que tenía en la bolsa en la Cámara de Diputados al PAN y al PRD. Así pues, el país va ahí navegando, digamos, sin rumbo fijo, como dirían en la canción, don Froilán. Así es. Bueno, pues es una pena esta masacre. Thank you. se sorprende la humanidad de sí misma y da virajes. Y así vemos una nota internacional que es francamente contradictoria, a lo mejor hasta hilarante. Dice la nota que tras casi 40 años de control estricto de la natalidad, China parece estar dispuesta a dar el carpetazo definitivo a la política del hijo único. La causa, el envejecimiento de la población, y así los gobiernos chinos se plantean extender a todas las parejas la posibilidad de tener un segundo vástago, un cambio de gran simbolismo que enteraría, dice la nota, una de las leyes más polémicas del país. Se calcula que la norma ha evitado 400 millones de nacimientos. Bueno, esto tiene también varias facetas. Es el envejecimiento, no la aspiración a incremento de población, lo que lleva a esta posible medida. No obstante, no se sabe cuándo será la toma de decisión, y esto va a alterar algo fundamental o convoca algo tremendo. Si bien es cierto que el control de población, sobre todo en el caso de la China y de la India, tiene sentido peculiar, cabe la reflexión, Jorge, de los dictados de los poderosos que van a permitir o no que una pareja o varias tengan otro hijo. Esto, bueno, aquí por el orden demográfico pudiese entenderse, pero en el caso de la China, la medida que la administró Deng Xiaoping con el propósito de mitigar los problemas sociales, económicos y medioambientales de una sobrepoblación del país. Y allá mismo pues hay controversias, y como quiera que sea, ya China está en el capitalismo contemporáneo, ¿no? No, y no solamente, sino capitalismo salvaje. ¿Qué acatamiento tendrá? ¿Qué tanto podrán operar? ¿Qué disposición habrá? Ciertamente querrá la población tener una renovación. Ahora se habla de que un 16.8 de la población china tiene 60 años o más. Calculan que este porcentaje llegará hasta el 45.4 en 2050 y podrá alcanzar el 56.1 en el año 2100. Bueno, las medidas no tienen que ver precisamente, según esto, con el aprecio de la infancia o de la alegría de tener hijos. Pero donde sí está el meollo está en que dicen que el envejecimiento de la población es una gran amenaza para el sistema de seguridad social. Vamos a ver en los próximos meses, años, a ver qué respuesta hay ante esta condición humana de control de la natalidad, Jorge. Pues ya me sobresaltó usted, maestro López Narváez. ¿Qué? A un hijo se le puede decir, basta, go. Bueno, el asunto es un asunto de economía, en efecto. Y ahí vemos cómo la economía tiene sus momentos y sus tiempos. Por eso estos señores que están en México no entienden nada, porque siguen repitiendo una receta del neoliberalismo que ya se gastó y que no tuvo resultado. En China, este señor Deng Xiaoping es el arquitecto, considerado así, de la nueva economía china. Y tenía una frase muy bonita cuando le preguntaban, ¿es China comunista o capitalista? Y él decía, lo importante de un gato es que case ratones y no el color que tiene. Y entonces, esto decía porque la aceleración de la economía china era pujante. Llegó a crecer a 10.5% durante 3 años. Ahora está muy mal, crece a 7%. Claro, nosotros crecemos a 1.4, pero la economía china ha bajado. Y en efecto, esta es una cuestión económica que ya planteaban algunos teóricos de la economía, como Tomás Roberto Malthus, que decía que seguir poblando al planeta era una locura. Y quizás visionario Malthus veía a la cabeza al señor Luis Echeverría, que cuando llegó a gobernar este país dijo, gobernar es poblar, y crecíamos demográficamente al 4%. Ya se fue este loquito y sigue en su casa ahí, a pesar de los estropicios que hizo, no solamente en Tlatelolco y el 10 de junio de 71, y entonces vio que no se podía crecer a la población tanto, que había que reducirla. Pero en efecto, reducirla, ¿hasta dónde? Y yo creo que los chinos, sean capitalistas o comunistas, son personajes que están en una no democracia, sino en una imposición. Por eso el gobierno dijo, el que tenga más de un hijo, fuera. Incluso hubo chinas que abortaban con problemas porque estaban ya muy grandes de edad. Y entonces ahora, como en efecto ha bajado de 2 a 4 millones, ha subido, perdón, de 2 a 4 millones anuales los chinos que no tienen trabajo, pues ahora sobre ellos recae no solamente el problema del económico, sino de las pensiones, que es a donde va el asunto y que tenemos y vamos a tener un problema gravísimo en México. El Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, Pemex, ¿seguirán dando pensiones dentro de años? ¿Las universidades? Este es un problema serio. Teníamos el bono demográfico, porque había más jóvenes, pero no les dimos trabajo. Entonces, ese es otro problema. Y son cosas de la economía que hay que ver con lupa. No son tan sencillas hacerlas de una manera y de otra, o dejarlas muchos años ahí, sino se tienen que corregir. Y en China, aparte de la economía, tenemos un problema que hay una dictadura del Partido Comunista. Hay que decirlo claramente, no, el Partido Comunista es el que decide muchas cosas, hasta la corrupción, y eso es gravísimo. Debe de haber una democracia real, y no una democracia de mercado o de ficción como es China. Y este es uno de los problemas que va a tener este país, y otros más adelante, maestro López Narváez. Duran buenas razones y muchos amores. Thank you.